quiero hacer equipo con ustedes, con cada una, con cada uno, que sumemos nuestro esfuerzo para multiplicar los resultados y poder cantar juntos victoria en aquellos espacios donde nos propongamos resolver problemas relevantes. Está el problema de la drogadicción de nuestros jóvenes, está el problema de nuestros migrantes, está el problema de la falta de oportunidades de salud. En todos esos ámbitos podemos sumar esfuerzos.